¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Te cuento que este 8M, Día Internacional de la Lucha por los Derechos de la Mujer, se realizó una huelga general en todo el mundo y Chile no fue ajeno a esto. Miles de mujeres salieron a las calles en varios puntos de este país, pero como siempre los carabineros aportaron lo suyo. Reprimieron a las mujeres, hubo detenciones a manifestantes. Escuchemos el reporte que nos envía Florencia Lagos, analista internacional y corresponsal de Crónica Digital allí en Santiago de Chile. Una gran movilización en varios territorios del país, en varias ciudades. Miles de mujeres salieron a manifestarse con un programa de peticiones como lo es salud gratuita y de calidad, educación gratuita y de calidad, nacionalización de los recursos naturales, libertad a los prisioneros y prisioneras políticas de la rebelión popular del 2019, del 18 de octubre de 2019. Sin embargo, se desató una fuerte represión sin justificación en contra de las manifestantes, muchas mujeres que iban en familia con sus hijas, con sus madres, con sus abuelas. Realmente es una manifestación pacífica lo que se desarrolló de ayer. Manifestarse, recordemos que es un derecho humano. Además, detuvieron a una candidata a la convención constitucional del Partido Comunes, es un partido progresista. Ella es transexual, ex dirigente de la Federación de Estudiantes de la FECH. Ella es Emilia Schneider, quien se encontraba nada más que realizando una actividad cultural en Plaza de la Dignidad. Estas son las circunstancias en las que se desarrolla esta manifestación pacífica de mucha agresión, de mucha represión. Recordemos que el gobierno de Sebastián Piñera viola los derechos humanos, como lo ratifican informes internacionales, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos también, que es un organismo del Estado. Sin embargo, igual se denuncia estas violaciones. Reportó para el noticiero de Farco. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.